estábamos escuchando recién esa musiquita que, por supuesto, cualquier millennial asocia a las Tortugas Ninjas. Y eso significa que tenemos hoy a nuestro especialista en series animadas. Lo tenemos a Maxi Pérez Neuhaus, que nos trae hoy una verdadera serie de nostalgia. Yo, cuando me dijiste sobre qué iba, dije, no, cuando vi la primera imagen dije, yo veía esto de chiquito. Ese es el efecto que quiero lograr con cada serie. ¿Qué tal? Bienvenido, Noy, a esta constelación disfuncional. Bueno, buenos días. Gracias, Augusto. Gracias, Tama. Sí, la verdad que es una serie que a mí me... Yo vengo eligiendo así las series, ¿viste? Series que me han marcado y series que yo miraba de chico y no lo podía creer. Y que además son... Incluso las series que tengo pensadas para después son todas series que no podía terminar de descifrar en su momento. Y eso fue como un poco el motus en común, digamos, que voy viendo. Que son todas series que, si bien me marcaron un montón, son series que por A o por B o por los escenarios o por la estética que tienen o por el guión, yo de chico las miraba, me encantaban, pero había cosas que siempre me quedaban por fuera y hasta me perturbaban un poco. Y ese era el caso de Batman Beyond, que es lo que vamos a hablar hoy. De hecho, ya desde la intro, todas esas mujeres bailando en una discoteca medio gótica, como si estuviera sonando las bases de Nine Inch Nails, parece. Vos lo ponés, ponés el opening y lo dejás sonando y son las bases electrónicas de los 90. Y con personajes casi góticos y con letras que aparecían apatía, soledad, justicia al final y un Batman envejecido, muy oscuro ya de entrada, desde el primer momento. Bien, vos sabés que por eso también elegí Alphaville, porque tenía como esta reminiscencia de la ciencia ficción al futuro y que claro. Vos nos vas a hablar de esta serie que es Batman Beyond, pero acá se la conoció como Batman del futuro. Exactamente, sí. Acá la pasaba Cartoon y la llamaban Batman del futuro. Fue una gran, una gran apuesta, muy interesante, porque la crearon justamente tres personas, que son Bruce Timm, Paul Dini y Alan Burnett, que no contentos con lo que habían hecho antes, que habían creado la serie animada de Batman y la serie animada de Superman y la serie animada después de la Liga de la Justicia, dijeron, vamos a hacer también una de Batman del futuro, a ver cómo sale, y la rompieron. O sea, un trío de genios, la animación total. Completamente, porque se hicieron la serie de Batman clásica, digo, la de animación, claro, de los años 90, que eso dio vuelta a todo. Sí, y la de Superman también era muy buena, no es tan recordada como la de Batman, pero era increíble. De hecho, si vos ves al Batman, a Bruce Wayne de Batman Beyond, de Batman del futuro, es el mismo Batman, nada más que envejecido. O sea, hay una reminiscencia muy grande gráficamente. Se nota que hay como una continuación, digamos. Claro. Y lo que me gusta a mí de la serie son varias cosas, pero una puntual es cómo toma el personaje de Batman y qué propuesta hace. Porque uno dice, Batman del futuro. Bueno, es una continuación de Batman. Y nada más, como tantas veces ha habido en el cómic. Pero el capítulo 1 ya de entrada te va a deconstruir esa idea, te la va a desarmar de una forma tremenda. Vamos a ver a Bruno Díaz, a Bruce Wayne, agarrando unos ladrones de poca monta que secuestraron a una chica linda. Clásica historia de Batman. Batman llega, los empieza a reventar a palos con esa mezcla entre Krav Maga, Jeet Kune Do, no sé qué artes marciales hace, y con todas sus cosas voladores y sus explosiones. Y de repente, cuando ya tiene todo liquidado, le empieza a doler el corazón. Le empieza a dar una puntada en el corazón, una puntada hacia la rodilla, y le está dando prácticamente un preinfarto, un síncope, algo así. Esa distracción provoca que casi lo maten a palazos. Y cómo reacciona Batman, encuentra una 9 milímetros de uno de los ladrones y le apunta en la cabeza. Y el tipo se asusta y le dice, no, por favor no me mates, por favor no lo hagas. Y Batman, que está sufriendo literalmente un preinfarto o un infarto, baja la pistola, porque el ladrón se escapa, libera a la chica y sale escupiendo sangre y dice, no, esto se terminó, nunca más puedo hacer esto. Porque se da cuenta que estuvo a punto de traicionar todos sus principios de no matar. ¿Por qué? Porque su cuerpo le falló. Claro, eso te iba a decir, porque Batman no asesinaba. Digo, de hecho, la disputa con el Guasón pasa muchas veces como por ese lado. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a llegar para lograr tu objetivo? Y Batman dice, bueno, nunca asesinar, ¿no? Nunca asesinar, y mucho menos en esa situación. O sea, si vos ves la historia, no es que estaba peleando contra la Liga de la Injusticia, que eran todos los malos de DC juntos. Eran cinco ladrones que Batman, con la mano izquierda, digamos, los liquidaba. Y casi los mata de un tiro porque le agarra un infarto. Entonces eso también nos muestra cómo los tiempos van cambiando y cómo la serie en realidad no va a ser una continuación de Batman, sino que va a ser una reconstrucción del personaje de Batman. Va a ser un nuevo Batman, un Batman distinto. Y los puentes o los vínculos que van a ver son bastante interesantes, porque esa es la introducción, digamos, el preámbulo, podríamos pensar. Pero después la serie se sitúa en su presente histórico, en la cual un adolescente, Terry McGinnis, cae de casualidad a las inmediaciones de la mansión Wayne, perseguido por los Guasones, que son una banda de, ya que hablábamos de punks estilo La Naranja Mecánica, así, malhechores, vándalos, barderos, que hacen nada más que pegarle a la gente. Exactamente, así como caos. Claro, caos total, así, anarquía, sin parar. Esta anarquía malentendida, esa anarquía bien como la tenía en los 90, sí, sí, la anarquía malentendida. Y Bruce Wayne sale, los revienta a palos. Terry McGinnis se va, y cuando vuelve, entra a la mansión y descubre que ese viejito era Batman. Lo echa Batman, obviamente, lo echa a patadas. Y ahí ocurre el hecho trágico que va a unir a los dos personajes, que es que Terry se escapa de su casa peleándose con su papá, y cuando vuelve, a su papá lo mataron. Muy similar a lo que le pasa a Bruce Wayne. Él vuelve después a la casa, a la mansión Wayne, y le dice, yo sé que vos me podés ayudar, tengo información, tiene una especie de DVD chiquitito. Sí, un CD tiene, sí, sí. Pero chiquitito. Qué lindo. Me encantó esa forma de imaginar el futuro. Los CD van a ser chiquititos, ¿no? Sí, sí. Allá no funciona así. Todo digital. Y Bruce Wayne termina haciéndolo pasar, conmovido un poco por el dolor que tiene Terry por la pérdida y por el deseo de justicia que tiene. Y ahí vamos a tener ya una tensión muy interesante entre Terry y Bruce Wayne, porque vamos a asistir no a un... digamos, Terry va a ser Batman. ¿Por qué? Porque a Bruce Wayne no le da el cuerpo ya. Está viejo, de hecho se pelea con 5 guasones y le empieza a doler el corazón, tiene que tomarse una pastilla porque no da más, está muy anciano ya, muchas peleas, su cuerpo no lo resistió, etc. Pero Terry no va a empezar la serie siendo Batman. Vamos a asistir en la serie a cómo Terry se va convirtiendo en Batman. Entonces, un poco, la serie va a ser la exploración, digamos, de qué es ser Batman. Claro. Y hay una escena que para mí es trascendental en ese sentido, que es cuando Terry descubre que Bruce Wayne es Batman. Porque está en la casa y él ve un murciélago. Hasta ahí muy similar a cómo, en todos los cómics que cuentan el origen de Batman, se ha comentado de qué manera Batman se eligió el murciélago como su símbolo. Él estaba en la casa, cual Edgar Allan Poe, se le apareció un murciélago que le daba mucho miedo, lo aterrorizó y dijo, este tiene que ser mi símbolo, el símbolo de la noche, algo que da miedo. Claro, tengo que provocar oscuro. Miedo. Claro, tengo que generar ese miedo. Y ahí él, una suerte de revelación epifánica, tocado por una especie de varita de los dioses oscuros góticos, en su castillo, digo, ahí él dice, soy Batman. Pero esta escena, en la cual Terry ve ese murciélago, es distinta. Él ve el murciélago atrapado. Atrapado a través de un vidrio. Es cierto. No puede salir el murciélago, está golpeando y le dice, yo te voy a dejar salir, no te preocupes. Intenta abrirlo y ahí ve un pasadizo hacia la baticueva y el murciélago lo guía. Él baja con el murciélago y ahí descubre que es la baticueva. Entonces, en algún punto, Terry no llega a convertirse en Batman de entrada. Él es guiado hacia la baticueva casi de casualidad. El murciélago, Batman, Bruce Wayne, el murciélago atrapado en un cuerpo que ya no le responde, pero ideal es que él cree que hay que sostener, porque ve cómo el mundo se desarma a su alrededor y no puede hacer nada, lo guía en algún punto y le marca el camino para ser Batman. ¿Qué va a generar esto? Y la eterna tensión entre lo nuevo y lo viejo. Yo ya soy Batman. Todo el tiempo en la serie pasa eso. Terry le dice, yo ya soy Batman. Bruce le dice, vos no sabes nada. Esperá un poquito. Claro. Estás reverde, pibe, esperá un poco. Y toda esa tensión todo el tiempo va a jugar en la serie. Entonces digo, la serie es una suerte de ver cómo se va convirtiendo en Batman Terry, pero cómo sí o sí Terry tiene que ser un nuevo Batman, porque los tiempos cambiaron, porque el futuro llegó y golpeó incluso al hombre que parecía que nada lo podía golpear, que era Batman. Lo golpeó, casi lo jubila, y toda la ciudad gótica, que es un reflejo del mundo, una metáfora del mundo, está sumido en la oscuridad total. La oscuridad absoluta, ya los malos no son el Joker, no son el acertijo, no esos malos que generan caos por generar caos, son mafiosos, son ladrones, son hombres de negocios. Muchos malos de Batman del futuro son grandes cerdos capitalistas que están comprando empresas y haciendo crecer y crecer y crecer y crecer todo su imperio, y por algún accidente trágico, por experimentar con sustancias prohibidas, por experimentar con, con cuestiones que no deberían meterse, es que sufren algún tipo de accidente. Y tras ese accidente se convierten en supervillanos y usan eso para adquirir cada vez más poder. Cada vez más poder económico, siempre vinculado ese poder a la economía. Siempre, sí, ya no raptan nenes, ya no hay casi escenas de rescate, salvo muy accesorias, digamos, pero el punto siempre es desentrañar qué pasa con este malo, qué es lo que está pasando. Y siempre detrás se esconde un plan muy ligado al capitalismo salvaje. Esa cosa de dominar y dominar y dominar y dominar. Entonces el viejo Batman, digamos, ha quedado un poco fuera de sintonía, en cierto sentido. Él peleaba uno a uno contra el malo, con lucha filosófica, ideológica, mano a mano, y contra todos sus maleantes, digo, pero era pelear contra alguien identificable. Este sí, Batman... Además, muy cierto lo que decís, de ciertas disputas filosóficas, digo, todos recordamos diálogos con el Joker de algunas de las versiones de las pelis, digo, donde, sí, donde de fondo se están, digo, estamos viviendo el combate entre dos formas de ver el mundo, digo, ¿no? Es que sí, totalmente. Y acá lo que va a haber es más bien una suerte de un Terry que intenta acomodarse en el mundo y un mundo que es como una especie de masa amorfa caótica, muy del capitalismo, ¿no? Digo, donde ya no hay tendencias filosóficas claras con las cuales uno puede dialogar. Es una masa amorfa que te come y te devora sin darte cuenta de qué momento, pero te devora todo el tiempo. Y eso está todo el tiempo permanentemente en Batman Beyond. De hecho, muchos de los malos son seres que una tinta, por ejemplo Ink, que es un maleante increíble, que tiene una tinta que se le mete en el cuerpo y larga tinta, y cuando te toca esa tinta te prácticamente te mata. Claro. U otro malo que... Claro, un veneno que está por todos lados. Por todos lados, pero eso es algo permanente. Incluso muchos de los malos, quizá el principal de la temporada 1, que se llama Powers, que es el archirrival de Wayne porque quiere absorber su empresa económicamente, tiene una especie de radioactividad que le va devorando el cuerpo poco a poco. Tiene un poder increíble, de hecho él vence a Batman, pero eso lo está matando. Lo está matando lentamente y se le está saliendo la piel y va a terminar explotando por la radioactividad que tiene. O sea que incluso eso, digo, va a terminar matando a los malos más allá de sus intenciones. Claro. Y eso me parece fascinante. ¿En qué año estamos hablando? ¿En qué año salió la serie? La serie empezó en el 99 y terminó en el 2001. Son 52 episodios. Y culminó con una película que es El Retorno del Joker, en el cual el Joker volvía de los muertos y había planes para continuar la temporada. Bueno, no se pudo hacer, pero el personaje tuvo tanta importancia que hoy está incluido dentro del canon de DC. Si vos ves los nuevos 52, que es el reboot, digamos, de los cómics de DC, hay una línea que es la de Batman del futuro con Terry McGinnis como personaje. Ah, bien, eso te iba a preguntar. ¿La serie está basada en algún cómic o es un... Es un producto original, pero después tuvo tanto peso que continuaron en serie regular los cómics. Similar a lo que pasó, por ejemplo, con la serie animada de Batman con el personaje Harley Quinn, que no estaba en los cómics y lo crearon ellos. Tuvo tanto éxito que dijeron, bueno, Harley Quinn se queda y tiene serie de cómics regulares. Bueno, ahora tiene una película propia, live action, la serie animada. Así que estamos hablando de un trío de cabezas que realmente han hecho mucho por el mundo superheroico. Y siempre aportándole como esta cuota de oscuridad muy propia de los 90. Muy, muy noventosa. Porque yo vi un capitulito, por supuesto, para prepararme. Claro. Y sí noté eso, la oscuridad. Y cómo la oscuridad estaba por todos lados. Es que está presente. De hecho, si vos ves, el Batman es todo negro. El traje es todo negro y tiene un murciélago rojo. Pero no es un rojo brillante, esperando. No es la S de Superman. Eso quiero decir, ¿no? Es claro, el rojo del infrarrojo. Como eso que se mete en la noche, que todo lo ve. Pero tampoco te da exactamente... No es un rojo esperanzador, no es el sol naciente de Japón, para seguir metiendo colores vivos de esa paleta. No, es un rojo opaco, un rojo muy de ciencia ficción, de algo que está pasando ahí, de alerta, pero no de esperanza. Y eso creo que es algo que está en toda la serie. Que no hay realmente una idea esperanzadora de que algo vaya a cambiar. Terry va peleando contra malos, contra malos, contra malos, pero cada vez son más, se multiplican, nunca se detienen. Creo que eso hace toda una suerte de caleidoscopio de figuras todas oscuras y todas disfuncionales, que está permanentemente en toda la serie. Y bueno, y esta tensión todo el tiempo de Terry diciendo yo ya soy Batman, pero también soy Batman y también soy un adolescente. Uno de los arcos, claro, dramáticos de la serie es como a Terry todo el tiempo le está por dejar la novia, Porque le pasa como le pasaba a Peter Parker, claro, con Mary Jane, digamos. A Spider-Man, claro. Claro, que le dice, che, nos juntamos a tomar un helado. Bueno, dale, estoy yendo. Pone yendo y en medio lo llama Bruno Díaz y le dice, che, están los guasones están atacando el subte, tenés que ir. Y después resulta que no son 5 guasones, sino que son 5 guasones trabajando para un puntero mafioso que trabaja. Y la planta a la chica y la chica está al borde de dejarlo todo el tiempo.